Pero bueno, a grandes rasgos, si quieres te cuento la historia de la revista. Por favor. Era más o menos abril de 2020, estábamos en plena pandemia, no sé si recuerdas que hubo ahí la ceremonia de entrega de cartas de pasante en el 2020 y un día después cierran todo. Y entonces yo estaba trabajando y bueno, quería hacer un ensayo sobre Piedra de Sol de Octavio Paz. Siempre me ha gustado la poesía, bueno, no siempre, pero descubrí que me apasionaba, ¿no? Y por azares del destino, y también tuve la oportunidad de hacer servicio social y prácticas ahí en el centro universitario en tecnologías, pues aprendí a hacer estas cuestiones de community management y de no es programación, sino gestión web, porque programar no sé, o sea, muy poquito, pero hay herramientas, ¿no?, para hacer páginas web. Y dije, bueno, ok, voy a hacer una revista. Yo quería hacerla desde que estábamos ahí en la carrera. Y entonces, por X o Y motivo, precisamente ahí en la UAM, en el centro universitario, conocimos a, no sé si te acuerdas, a Francisco Trejo, un poeta mexicano, en uno de los eventos que hace la carrera en noviembre, que es la masacre en la UAM. Y lo invité, él fue nuestro primer colaborador, primer autor publicado en la revista Hiedra, inició el 22 de mayo de 2020. Y un año después ya empezábamos a tener pues bastantes personas que se acercaban, autores. Hay, por ejemplo, en La Semblanza dicen, Hiedra, no importan las latitudes, ¿no?, sino importa la voz. Claro. Y el primer impulso era promover las voces de la región, pero bueno, es un poquito complicado. Sí hay, sí existen, pero bueno, cuando menos a nosotros nos tocó esta suerte de que en la comunicación no había tanto, ¿no? Y luego con la pandemia, pues salir a buscar no era la opción. Sin embargo, sí llegamos a publicar personas de la región, pero se empezaron a sumar cada vez más gente de Ecuador, de Colombia, de Argentina, etcétera, y empezamos a hacer mancuerna ahí con varios colaboradores extranjeros y nacionales. Y cuando dio mayo de 2021... yo ya estaba colaborando con algunas personas en el medio de promoción y difusión de poesía en específico, y surgió la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a abrir la editorial, ¿no? El camino de la editorial obviamente es más un poquito más cuadrado, en el sentido de que, bueno, hay que constituir todo, tenerlo a la regla de la fecha, pues obviamente así está. Y por eso se vuelve el rostro de los proyectos, ¿no? La editorial sí tiene como misión a la larga convertirse en un espacio no nada más de difusión de cultura o de literatura, ¿no?, sino adentrarse a otras disciplinas. Pero sí es cierto que, bueno, Hiedra, aunque es un producto, no tanto producto, quiero decir, sino como una vena de la editorial, sí se queda con esa independencia y el espíritu original, ¿no? Y sigue siendo un proyecto sin fines de lucro, la revista. Obviamente el editorial es distinto. Y el podcast nació porque, nada más, bueno, yo siempre he tenido la inquietud de hacer radio. Hoy, sin quererlo, pues estoy sin buscarlo, quiero decir, gracias por invitarme, porque estoy cumpliendo el sueño de hacer radio, porque tenía muchas ganas en algún momento de hacer radio. Y dije, bueno, una manera que más o menos suple a ese noble oficio, esa noble vocación, pues es el podcast. Y realmente ahí yo no estoy. Es muy raro ver mi rostro en todas las redes de la editorial, la revista, el podcast, porque realmente es la gente, los autores, quienes lo hacen, ¿no? Y ellos son quienes participan en el podcast. Después, sí, en voz de sus autores. De hecho, le mando un saludo otra vez a Mario, porque la idea, y de hecho lo platiqué con él, era esa, el tener poesía en voz de los autores. Él tenía un proyecto, o tiene, que esa era la característica, ¿no? Entonces, pues, así es la historia, muy, muy resumida, pero todo empezó con la revista y la pandemia. ¿Qué hacer en un momento en donde, pues, no había muchas oportunidades en el mundo tangible, y lo electrónico, lo digital, lo audiovisual empezaba a tomar, pues, las riendas de cómo comunicarnos y, pues, sobrevivir, ¿no? En el sentido de no tanto el entretenimiento, pero bueno, sí, qué hacer con tanto tiempo que teníamos. Claro, desde luego la pandemia dio origen a muchos proyectos que para no volverlos locos, ¿no? O sea, sí. Justamente es lo que hace el arte y la cultura, no volvernos locos ante tal contingencia que por demás está decir que pues es traumática mucho, es como una catarsis y claro. Qué bueno. Tal vez esta pregunta puede sonar un poco redundante, pero ya. ¿Por qué una revista? Porque era sin afán de no sé, irse por las ramas o querer tomar el pretexto. La revista, siento que era el mejor vehículo para tener que decir. Porque, ¿estás de acuerdo? Si hacía un blog, por ejemplo, uh-huh. Dependía de mí. La revista, obviamente, pues también depende de mí, depende del consejo, etcétera, todo eso. Pero yo no quiero decirlo de esa manera porque no quiero verlo como el material que se usa. Pero era más viable el poner a circular y compartir cosas que ya estaban tocando la puerta. Quiero decir, autores, autoras que necesitaban, querían tener un espacio para publicar. Es muy grato, por ejemplo, ver algunos autores que hace 2 años empezaron, si no es que fue su primera publicación, una entrada en Yedra, si empezaban a publicar en esos meses, en ese año, y ahorita ya tienen un libro publicado, o van por el segundo, o han ganado premios. Entonces, eran el espíritu colaborativo de lo que involucra una revista era lo más viable para darle una suerte de constancia, ¿no? Porque, pues bueno, quizás suene muy romántico, muy cursi lo que voy a decir, pero las cosas que dependen nada más de una sola persona, y lo sabré yo porque hay varias cosas que he postergado, son ciertamente más complicadas de llevar a buen puerto. Y en contraste con esta idea de que se pueda ver de la forma en que no quiero que se vea, pues justamente permea el hecho positivo de que se ha creado una comunidad. Digo, no tenemos los miles de seguidores, pero los seguidores que están ahí, y a la larga lo aprendimos, pues están ahí siempre, y siempre es un gusto compartir lo que alguien tiene que decir. Muy bien, Marco, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte, seguimos platicando con Marco Ojeda de la revista Hiedra. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 16 minutos. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en compañía de Marco Ojeda, director y fundador de la revista electrónica Hiedra. Y en el corte estábamos platicando acerca de este como que pequeño aliciente que se le da a los nuevos escritores para publicar. Y yo le decía que es muy interesante porque aquellos que empiezan justamente a dar sus primeros pasos como poetas o como cuentistas pueden incluso hasta poder presumir, por ejemplo, a sus cuates, ¿no? A lo mejor alguien de prepa que está empezando y le dice, mira, a mí ya me publicaron en una revista. Tal vez son los primeros pasos, tal vez, creo que cuando se consolide mejor el proyecto pueda tener una proyección más amplia. Sin embargo, sí sirve como impulso, como palmadita, ¿no? A los nuevos escritores. Claro, sí. Bueno, yo creo que incluso hasta merecería un estudio. Sí. Creo que, o sea, sin ponernos muy, muy, muy altos. Pero sí, es muy interesante. Ahorita en el corte te comentaba, nosotros podemos publicar un premio nacional. Por ejemplo, nos ha pasado que publicamos a Oscar Han, Premio Nacional de Chile. El maestro Han es poeta. Y, por ejemplo, ahorita que recuerdo, las primeritas publicaciones de Hiedra, a Laura Jaramillo, es una chica, trabaja prosa y cuento. Y ella estudió turismo, está estudiando, es bastante joven, o cuando menos más joven que nosotros. Y de repente, pocas han sido las veces en que nos han comentado, oigan, ¿por qué, en qué basan que entra una propuesta o que no? Han sido poquísimas, o sea, las podemos contar, yo creo que son 2-3 veces. Pero esa versatilidad, el dinamismo, la cantidad y calidad de voces que se pueden encontrar, creo que es lo mejor que le ha pasado al proyecto y lo mejor que le puede pasar a cada quien. Yo creo que estás de acuerdo conmigo en el sentido de que a nosotros nos hubiera gustado tener, ya sea en la carrera o cuando descubrimos que nos apasionaba o teníamos este interés por las letras, independientemente del género, de tener un espacio así, que no importara si ya teníamos el título, o si teníamos otro grado, o si ya teníamos un libro publicado, o sea, y era lo que te decía hace un momento, fielmente, y esto es personal, creo que si no le das la oportunidad a alguien que tiene algo que decir, y no le das ese chance de meterse a la boca del lobo, a que le digan, me encantó esto, pero esto se puede trabajar, pero aquello X, como una especie de tallereo, pero... A foguearse. Exacto. A foguear la palabra, a final claro, de cuentas. Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿para qué estamos? Hay que hacerlo y hay que empujar. Y además, nosotros tenemos esa parte, ¿no? Bueno, compartimos gente que está iniciando o está en sus primeros pasos y además a nosotros nos da cierto soporte el hecho de que también lleguen ya autores, autoras consagrados. Y también ha sido un ejercicio muy interesante ver, hemos publicado, te digo, estudiantes de turismo, médicos cirujanos, personas, abogados, hay un montón, que sí, se dedican los a la escritura. Abogados escriben mucha literatura. Exacto. Y no nos hemos quedado ahí. De hecho, hay un apartado de Hiedra que es multimedia e incluso dijimos, a ver, si la música tiene su parte lírica, obviamente, pues entonces compartimos la letra de la canción y ponemos el link del sencillo de tal persona, de tal banda emergente, ¿no? Y de la región también, etcétera. O sea, queremos hacer eso porque no importa qué tan grande sea el foco, sino que exista, que haya luz. Claro. Hace rato también platicábamos acerca de la cabida que se le da a todo tipo de escritura, independientemente, uh-huh. Sí, bueno, la consideramos tan literario, ¿no? O sea, sí. Nos entendemos bastante. En ese sentido, habría que explicarle un poco a la audiencia que, bueno, ustedes ya me han escuchado mis choros, ¿no? Cuando hablamos aquí de poesía y de literatura, que... Sí. Que Octavio Paz y que el arco y la lira y que las claro. metáforas. Entonces, eso se llama, por ejemplo, literariedad, ¿no? ¿Qué tan uh-huh. literario es un texto? Pero lo que yo le estoy diciendo a Marco es que aquí no importa tanto si la persona viene formada o no de antemano con eso, ¿no? Sino lo importante es decir algo. Claro. Es decir algo y que se diga bien. Y además, fíjate qué interesante que los, por ejemplo, cuando ponemos el caso de los abogados, ¿no? Que escriben muchísimo. Escriben muchísimo y además escriben bien. Uh-huh. No tanto porque hayan tenido una formación literaria, sino porque el mismo estudio de las leyes te forma en retórica y entonces tienes bastante para decir y cómo decirlo. Fíjate que eso se me hace muy importante y bastante pues bastante satisfactorio, ¿no? El hecho de que le den cabida a todas las voces, independientemente si un texto no se considera tan rico literariamente hablando que otro. Claro. Y fíjate que también sucede en que hay una versión de los textos que aparecen quizá por primera vez ante... es muy extraño decirlo, pero aparecen ante el mundo, porque pues, está en la red. Y cuando ya uno se da cuenta que quien escribe lo ha estado trabajando y lo comparte en otro lado o lo publica en un libro, es distinto, ya tiene otro enfoque, seguramente se hicieron anotaciones, hubo cierta retroalimentación, ese es el sentido de las cosas, ¿no? Hablando de autores emergentes, pero mira, yo creo que le diste al clavo en la cuestión de la satisfacción, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Tal vez te pase algo similar con los proyectos que tienen que ver con la cultura, con el arte, pero simplemente estás contento de que existan, que formes parte de eso, ¿no? Y digo, en mi caso no me podría jactar de decir, fulano de tal empezó aquí, empezó conmigo. No, pero siempre es un bonito guiño el poder formar parte del camino de una voz. No, y está padre. Y fíjate que yo creo que no es tanto presunción el hecho de decir esto, porque siempre obviamente quien participa por primera vez contigo va a saber ser agradecido y aparte de todo, pues está bien, o sea, está bien también reconocer de la otra parte eso de que, bueno, tú a lo mejor yo no te di a conocer ante el mundo, pero empezaste aquí, ¿no? Sí. Y eso está chido también que te lo reconozca la otra parte, así de muchas gracias, por lo menos, claro. ¿No? Porque a lo mejor cuando la revista aún tenía 2-3 seguidores, te atreviste a hacerlo, sí. Te atreviste a empezar conmigo antes de que con un alguien más famoso, por ejemplo, que ¿no? Que hubiera un gancho, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces creo que esos pequeños detalles a través del tiempo se convierten en grandes satisfacciones, tanto obviamente para la revista y para el escritor, ¿no? O sea, es un ganar y ganar a través del tiempo. Sí, y es parte de lo que comentábamos en el corte. Queríamos hacer, por ejemplo, una versión impresa. Era carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Y además había que cumplir ciertas disposiciones que en un momento no teníamos. Quizá ahora podríamos hacer el ejercicio de tener un número impreso, pero sinceramente no le veo necesidad. Ya platicábamos de esta suerte de independencia entre proyectos. Y con la ventaja de esta cuestión digital, electrónica, pues nos saltamos varias, no por esquivarlos, sino que no son necesarios muchos de los pasos que una versión impresa pudiera dar, o por ejemplo, que dependiéramos de alguien más, de una institución, de lo que fuera. Aquí hay, como dicen en este tipo de proyectos, ¿no? Aquí hay control creativo, aquí hay control de agenda, etcétera. Luego de repente también sufre uno lo contrario, es una cuestión de matices, de dualidades. Pero siento que ha sido muy enriquecedor para todos los que participamos, ¿no? Hace un tiempo platicaba con un colega chileno, se llama Ivo Maldonado, él tiene un super mega proyecto que se llama Casa Bukowski, tiene muchísimas filiales, Bukowski Internacional, radio también, cine, o sea, es un monstruo ese proyecto y me comentaba, bueno, pero tú, ¿por qué no te publicas en tu revista? Le digo, bueno, es que esa no es la idea. Claro, ¿no? Justamente. Y yo creo que hace ratito, creo que al inicio te lo decía, es muy raro ver el rostro de quienes estamos detrás, literalmente. Públicalo, ¿no?, como anónimo. Nadie se va a enterar excepto los radioescuchas de la LED. Yo creo. Vamos a poner un seudónimo ahí. Yo sé que nosotros, te juro que nosotros no vamos a decir nada. Bueno, está bien, me parece una buena idea. No, pero fíjate, más allá del chiste, claro. Sí. Pues hay autores que sí no han hecho. Sí. O sea que se publican bajo un seudónimo y a ver quién se entera. Sí, porque ahí lo que importa es exactamente. La palabra, ¿no? Y si así además estás ofreciendo un texto de calidad, pues. Sí. Sí, claro. Fíjate que no lo había pensado. Yo creo que próximamente van a... No, sí. Van a ver. No es expresamente de mí, pero posiblemente haya como un apartado de seudónimos. Nadie sabe. Eso estaría... Oye, puede ser un ejercicio interesante, sí, ¿no? Así es. También. Sí, claro. Bueno, sí. Y la cuestión de la de los números impresos. Uh-huh. Ahí sí como que No voy a discrepar contigo, pero como que sí tengo ahí un detalle. Tú sabes que todavía, yo por ejemplo, me conoces más o menos y sabes, sí, que yo todavía soy un hombre de papel, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y también todos. Sí, en cierta manera. De cierta manera, justamente como dices, tener entre las manos ese objeto físico llamado libro o llamado página, en, sí, donde estás leyendo y no tanto estar pegado al monitor. Desde luego es más cómodo, desde luego es mejor, hay una proyección más amplia. Uh-huh. Sin embargo, pues ya sabes, los románticos preferimos el papel, seguimos prefiriendo el papel. Sí. Fíjate que no está descartado. Yo particularmente lo pondría en un stand-by por un buen ratito. Porque bueno, hay muchas cosas a las que adaptarse, ¿no? Para empezar, este tránsito igual, o sea, es como que suena muy lejano, ¿no? Nacimos en pandemia, pero realmente esta cosa no cede, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas y totalmente, yo también soy completamente, tengo más afinidad a lo físico que a lo electrónico, ¿no? Sí, es de ley. Entonces, pues hace totalmente sentido lo que comentas, ¿no? Próximamente yo creo, espero, ojalá en un futuro no muy lejano, se dé esa oportunidad, aunque fíjate que nuestra primera autora de la editorial, Consuelo Nieto Ortega, a quien le mando un saludote y un abrazo, ella, yo la conocí por la revista, es más, a todos, ¿no? Pero bueno. Ya dejando claro eso, ella publicó primero en la revista Hiedra y después publicó su tercer libro de poesía con nosotros, en coedición con nuestros colegas de Nueva York Poetry Press, una editorial estadounidense dirigida por Marisa Russo, también un abrazote a ella. Y hemos tratado de subsanar ese hecho, ¿no? Quizá no tenemos un soporte físico en la revista, pero sí te podemos dar incluso este tiempo nuestro para editar un libro, que bueno, si imagínate, si pudiéramos editar a todos los autores que publican en Hiedra, bueno, estaríamos súper felices, ¿no? Pero hay esta área de oportunidad y todos y cada uno de los que han publicado en Hiedra han estado en la, bueno, los que han sido publicados, perdón, en Ojeda, han estado, uh-huh, en la revista Hiedra, ¿no? Y entonces, bueno, de repente uno lo único que necesita hacer es ver bien cómo está el mar para saber si va a navegar o no. Y espero próximamente que se den las condiciones. Creo que en ese sentido tendrías, tendría la revista Hiedra un público bastante, si no consolidado, por lo menos un poco seguro, ¿no? En este sentido, porque ya conocen la revista, ya conocen, sí, el contenido. Ya no van a caer así como, la revista en físico ya no quería así como de sopetón, ¿no? ¿Y claro, esto qué es, no? Ah, pues fíjate que esa es la revista que estaba, uh-huh, circulando en redes. Ah, sí, ¿no? Como que ya hay cierta predisposición, ¿no crees? ¿O ya habría? Yo creo que sí, y otra vez voy a sonar super cursi, pero creo que incluso es como un rasgo de fidelidad. Hay público que es fiel. Okay. Personas que incluso ellos ni saben que yo estoy detrás de la revista, sí, sí, sí, pero que yo ubico y digo, ah, esta persona siempre reacciona, esta persona siempre comenta, siempre comparte, o de pronto, no sé, en estas cuestiones de las historias, ahí está, les gusta un autor y lo publican, lo comparten. Y eso es muy, muy padre, lo reitero porque pues, creo que es así, el rostro de Yedra es Yedra. Uh-huh. Y el autor que le toca en la semana, ¿no? O en el día. Entonces, bueno, en esa parte yo creo que también si hubiera un soporte físico, más de una persona pues sí le daría la oportunidad. Hace rato, ayer que estaba viendo justamente las publicaciones, por lo menos en Instagram, uh-huh. Pues hay bastantes autores ahí con su ficha, ¿no? Y títulos bastante interesantes y textos bastante interesantes. 150 autores publicados, bueno, entre autores justamente de la región de los volcanes y de otros lares, ¿no? Sí, así es. Se me hace un trabajo muy, pues, a ojo de buen cubero, bastante bueno, ¿no? O sea, me explico mejor. Qué bueno, o sea... No es menos decir 150, o sea, no es tan así, pues sí, 150, pero a ver quién consigue 150 textos de 150 autores diferentes. Pues, sí, 150 mundos diferentes. Es un trabajal el que hay detrás, y obviamente, a pesar de que apenas tenga que 2 años, sí. pues enhorabuena, creo que es. Gracias. Está chido. Lo voy a decir así porque pues sí, bueno, así siempre hemos hablado así. Sí, este cuate, bueno, Marco me conoce y bueno, también ya el público lo lee, más o menos me conoce, que a veces se me ve un poco la lengua, pero es parte de nuestro carisma, es parte de nuestro charme, ¿no? Es parte de la esencia. Exactamente. Y bueno, también te quería preguntar acerca de un poco la importancia, uh-huh. no la importancia en sí de la revista o del proyecto, sino de la importancia de escribir aquí en nuestra zona de los volcanes. Ya. La producción de textos literarios aquí. Fíjate que yo he visto que por mucho tiempo tratamos de enalzar, si está bien dicho, de poner en alto como las características geográficas, culturales, para ponerlos respectivamente, pues los volcanes, Sor Juana Inés, Chimalpaín, etcétera, ¿no? Y de pronto ha habido una suerte de un pequeño cambio de chip que no reniega de esta herencia cultural, física que tenemos, claro, pero que empieza a universalizarse un poquito uh-huh. más. Y creo que ahí empieza la conexión con estos proyectos y ya la importancia de la escritura en nuestros tiempos, ¿no? Cuando yo empecé a hacer la revista, no sabía que yo te decía, quería hacer un ensayo de Octavio Paz. Uh-huh. Y terminé haciendo la revista. Bueno, las revistas ya estaban en circulación y fue pues, la profa Merari la que me dijo, ¿sabes qué? Cámbiale. En lugar de hacer tesis o ensayo de Octavio Paz, haz un reporte de aplicación de conocimientos. Entonces, de hecho, yo me titulé por eso. Y uno de los problemas, cuando se revisaban los protocolos y todas esas cosas que tú conoces, me decían, a ver, hay una situación, ¿tú quieres poner esta cuestión local en algo que se va a difundir en todos lados? Uh-huh. Entonces, a ver, justifícalo bien. ¿Quieres cumplir local o quieres cumplir globalmente? Y curiosamente, el profe Brambil, a quien le mandamos un abrazote, me sugirió el término glocalización. Local quiere decir, se utiliza mucho en negocios y en empresa y todo eso, porque quiere decir que cumple tanto localmente como globalmente, ¿no? Es un híbrido, gracias a estas nuevas herramientas, tecnologías de información y comunicación, obviamente ahí están las telecomunicaciones, un montón de cosas, para no irnos ahí por las ramas. Y eso creo que ha pasado en la escritura, la importancia de escribir en la zona es precisamente esta suerte de no aislarse del mundo y de las cosas que pasan en él. Y lo vemos, por ejemplo, con los fenómenos y corrientes sociales que atañen a nuestros tiempos. Hace años, tú te has de acordar, era imposible ver, por ejemplo, una manifestación. Y una manifestación dirigida, por ejemplo, buscando, alzando la voz por los derechos de la mujer, por poner un ejemplo. ¿Vale? Ya quien tenga las opiniones, etcétera, aquí estamos platicando del hecho. Uh-huh. El hecho es que cada vez más los lugares que desconcentrados, ¿sí? O sea, no responden a una centralización ideológica, social, política. Cada vez más empezaron a tomar papel los pueblos, las pequeñas ciudades, los pueblos como el nuestro, uh-huh. Las regiones como la nuestra, empiezan a permear, bueno, las situaciones empiezan a permear en su población y empiezan a decir, empiezan a escribir, empiezan a pensar sobre eso. La importancia de ello es entonces no tanto quedarse en el camino, sino formar parte de esta, a final de cuentas, la palabra responde a esta evolución social, la lengua está en constante evolución. Si nos vamos ya más, más pragmáticos. Sí, sí, sí, de acuerdo. Pero la situación es esa, ¿no? Y yo he visto mucha gente, recientemente publicamos a una poeta joven que escribe sobre Mecameca, Romina Iseta. Ah, de la carrera, ¿no? De hecho. Creo que sí, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. A mí me suena el nombre. Mí, ¿qué tal si no? No sé si sea de la carrera, cuando menos de nuestra generación, ¿no? Pero bueno, no, ella. Y y entonces ella de pronto habla de estas cuestiones geográficas, uh-huh. y el espíritu cultural que hay aquí, etcétera, pero también empieza a hablar de otros temas, ¿no? Y pues si nos vamos directamente a la historia, no nada más de la literatura, la historia del arte, las corrientes empiezan por contradicciones o por contrastes o por oposiciones que no quieren decir que estén en desacuerdo, sino que buscan romper y decir, vamos un poquito más allá, vamos a ser críticos, ser objetivos y a proponer lo que a nosotros nos toca en esta brevedad de tránsito, ¿no? Porque si la vida es corta, la vida literaria es todavía más. No se va a hablar tanto en un libro como se va a hablar en toda la vida, ¿no? Y también nos da una gran ventaja porque no vamos a decir todas las cosas de las que después podamos trabajar sobre ellas, no que nos arrepintamos, pero nos da espacio para trabajar sobre eso. Y creo que una parte muy importante es que, por ejemplo, en política, no se preocupen, no nos vamos a meter en ese tema a la profundidad, a la audiencia quiero decir. Pero, por ejemplo, se empezó a hablar mucho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y muy poco se habla de la conciencia histórica de los pueblos. Y tener conciencia histórica no necesariamente representa el hecho de saberse la historia de tu pueblo o saberse la historia de tu país, sino formar parte de esa historia, tener algo que decir en ese tiempo de vida que tiene tu sociedad. Así lo veo yo. Claro. Entonces, creo que esa es la importancia. O no ser nacionalista a fuerza, ¿no? Claro. O patriota a fuerza, ¿no? Y que hay de todo. Claro. Fíjate que es fue una de las cosas que bueno, hace rato, igual entre el corte, hablábamos un poco de Mario, ¿no? De la poesía de Mario. Sí. Y fíjate que eso fue lo que me gustó de su poesía. Uh-huh. Que a pesar de él ser un poeta amecamequense, en su poesía no habla de Ameca. Habla de otra cosa más para allá. Sí. Y yo sí se lo dije, ¿sabes? Que me gustó eso justamente por lo que no estás haciendo que por lo que estás haciendo, uh-huh. ¿no? Y hay otros autores que hacen lo mismo. Sí. O sea, claro que es válido hablar de Amecameca, uh-huh. siendo de Amecameca, pero ¿por qué no juntarlos? ¿Por qué no mezclar? Así es. ¿Por qué también no irte más para allá? O sea... Claro. Finalmente, la escritura es tan, tan amplia, tan rica, y el escritor puede decir lo que se le hinche la gana, ¿no? Uh-huh. Y se le va a valorar más por aquello de cómo lo dice, de lo que dice en realidad. Eso se me hace interesantísimo. Y cómo justamente aquí en la región o aquí en el municipio tenemos tantas voces tan valiosas. Fíjate que ha habido concursos de poesía en los que afortunadamente me han dado la oportunidad de ser juez. Sí. Y procuro siempre traer estas voces aquí al programa. Uh-huh. Para eso, para que se den ese fogueo, ¿no? Claro. Quizá aquí tal vez no sea la gran plataforma, esperemos serlo, la verdad. Pero sí, oye, ven a leer tu texto, coméntanos tu texto, ¿no? Justamente de Quiche va a venir una escritora de la carrera que leyó un cuento apenas en el foro de literatura y que a mí me encantó. Ok. Y entonces, voy para que lo anotes. Claro que sí. Y te la mando si quieres, o sea, también para sí, eso. Sí, también para eso, sí, definitivamente es como una suerte de crear sociedad, de crear comunidad. Claro. Y yo estoy completamente de acuerdo. Hace rato mencionaba ser la plataforma. Esperamos, pues es que ya lo es, porque existe. Claro, ¿no? Bueno, sí. Entonces, digo, yo trato de mantener, creo que a todos nos pasa, incluso a ti, a tus compañeros que están en los programas, a quien está en el control, a quien está en el proyecto. Obviamente hay días en los que uno ha de decir, bueno, si avanzamos, pero si paso espacito, y ¿cómo le hacemos, no? A mí me pasa y digo 8 de los 12 meses que hay en el año, ¿no? Pero estamos ahí y tenemos la oportunidad, digo, creo que ahorita no nada más voy a enriquecer y de lo que estoy agradecido de estar aquí participando, sino de que también se puede colaborar, ¿no? O sea, la radio, los autores, quienes nos estén escuchando y que escriban, etcétera, todo mundo creo que merece un espacio. Y más importante lo más importante de todo, creo yo, es que estamos ofreciendo espacios dignos y por lo tanto se dignifica la difusión y promoción de la cultura en nuestro caso. O sea, ya no nada más es una cuestión romántica que ver, como esta suerte de escribir sobre estos temas, que también está bien, y también está bien esa perspectiva, sino darle una pequeña vuelta al chip, mezclarla, hacerla híbrida con los alcances que hoy en día podemos tener. Y ojo, mucha gente habla de lo relativamente más sencillo que es hacer lo que hacemos por todas las herramientas, pero también hay muchas limitantes que nadie ve, y esos son los retos que nos toca superar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues colaborando. Es la única manera, la única forma. Finalmente la palabra solo se puede expresar a través de la colectividad y se forma y se evoluciona a través de la colectividad. Exacto. Interesante. Vamos a un corte, seguimos platicando con Antonio Ojeda, director y fundador de la revista electrónica Hiedra. Regresamos en un momento. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Y bueno, aquí Marco te mandan un saludo. Saludos a Antonio, un excelente poeta, editor y amigo. Se aplaude su iniciativa para descentralizar la literatura y dar visibilidad a nuevas plumas. Es un anónimo, no sabemos tus admiradoras. Luego aquí mandándote mensajes. Qué bueno. Saludos, me da mucho gusto. Gracias. Y bueno, justamente hablando de esta, de estos nuevos espacios para estas nuevas voces, para estas nuevas plumas, si alguien de la audiencia escribe y nos está escuchando, ¿cómo le puede hacer para darse a conocer a través de Hiedra? Pues ahí hay un pequeño proceso, no muy complicado. Pueden entrar a nuestra página web. También estamos en Facebook como arroba Hiedra Revista y en Instagram como arroba Revista Hiedra. Ahí por ahí nos pueden contactar, les damos el enlace. El enlace bueno, digamos, es en la web. Está un poquito complicado y largo el nombre. La dirección es hiedra.ojeda con X, .com.mx, / portal. Y ahí hay un apartado que dice publicar con nosotros. Entonces, lo único que necesitan, queridos, queridas amigas, es mandar 5 poemas o 3 cuartillas del relato que tengan, una fotografía de buena calidad y una breve semblanza literaria. Ojo, hay muchos que preguntan, pero pues es que no he hecho nada. Ah, bueno, pues entonces dígame por qué escribe usted y con eso es suficiente, ¿no? Y bueno, nos tardamos a veces un poquito, de hecho, ahorita es lindo tener varias publicaciones en cola y también una gran responsabilidad por cuestiones de tiempo, pero bueno, publicamos después de la revisión pertinente lo que llega a nuestro correo. También ahí se explica cuál es el correo al que se envían los datos. Es Ojeda, igual con X, ojedacontacto@gmail.com, y con mucho gusto los leeremos. ¿Y para escuchar el podcast de Bestiario? Bestiario tiene dos plataformas, digámoslo de esa manera. La primera es en el sitio web de la editorial Ojeda, que es ojeda.com.mx. Acuérdense, con Ojeda con X. Y y también está en Spotify como Bestiario Podcast. Y lo pueden encontrar igual en nuestro Instagram, en nuestras redes, pues están todos los enlaces para que nos conozcan. Lejos de que nos sigan, pues de que disfruten el contenido que pues le imprimimos toda la pasión para compartir. Muy bien, Marco. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que quieras agregar así de última? Si tenemos tiempo, creo que me ganaron los nervios. Aquí espero que nos escuchen el micrófono, pero tengo mi libro. No te preocupes. Y adelante, me gustaría, adelante. Si tenemos, tú me dirás cuántos minutos tenemos. Un poemita así, que sea, este es el chido. Este es el chido, lo que pasa es que ese todos poema, están chidos. No. Fíjate que no he tenido chance de leer tu libro. Ya habrá la oportunidad, yo estoy seguro. Lo leemos y vienes para la otra y ahí solo hablamos de hipotermia, sopor y soledad. Muy bien, entonces pues me despido con el poema de apertura del libro. Este libro lo escribí en Chile en 2018 cuando nos fuimos de intercambio, entonces pues a ver qué tal. Entonces, me disculparán la prosodia. Alba. Llevo conmigo un arsenal de nostalgia. Algunos recuerdos son jóvenes, otros de espíritu antiguo. Soy lo que resta y de ficción que va directo hacia la luna tratando de separarse en especies a fuerza de aullidos. Tengo un amuleto de aromas con el que jamás podré volver a sentarme a conversar. Mi nostalgia son caminos detrás de la silla de un dios. Soy un arsenal, un desgastado dique de sueños, sueños que tuve una noche, noches que viví un día, días que viví con la mirilla que nunca hice mía. Soy una nostalgia de esencias, sin permiso ni voluntad para perderlas. Ya no este viaje, ya no este cuerpo, ya no esta vida. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por compartir este pequeño texto con nosotros. Esperamos que la próxima leemos tu libro y vuelves a estar con nosotros y hablamos de él. Será ahora de otra. Podemos hablar de un buen de cosas. Pues sí. ya ves cómo sí puedes por ahí inventarte un seudónimo y meterlo ahí. Ay, mira. Sí, claro. Y bueno, muchas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Espero que no sea la primera vez. Sabes que eres bienvenido cuando quieras. Gracias, aquí estaremos dando lata un rato, una segunda y tercera vez. Eso esperamos. Vale. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde y un buen fin de semana.